lloraba el desdén de su ingrato galán. Y llorando decía afligida, en el mundo no tengo un querer. Si supiera el ingrato que lo amo, si supiera mi cruel padecer. Y sus ayes de melancolía caminaban en alas del viento, y solo el eco en el mar repetía, en el mundo no tengo querer. Mas el joven su rumbo seguía, en el barco velero a vapor, con destino a la América iba ese pobre infeliz trovador. Y al mirarlo veloz golondrina, como un rayo la altura cruzar, quien pudiera volarse decía, quien pudiera su mano besar. Y pensando en la amada que deja, su lamento de amor falleció. Ay, solo queda un